Chalaca.com presenta Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao, las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día viernes 21 de junio del año 2013 los saluda como todos los días su amigo de siempre Tulio Chávez para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia Chalaca. Hoy día es viernes, fin de semana, inicio del fin de semana, así que hay que tener mucho cuidado con quedarse hasta muy tarde, si toma, no maneje. Y también, antes de iniciar nuestro programa, queremos agradecer a todos aquellos seguidores nuestros que siempre nos dispensan con su sintonía. A todos ellos, muchas gracias. Y bueno, quiero contarles que estamos preparándonos para poder darles un mejor programa, para poder contarles todas las noticias, como siempre, que ocurren pues a lo largo y ancho de nuestra gran provincia Chalaca. Bueno, y el diario Prensa Chalaca, a estas horas, como siempre, ya está en todos los puestos de periódico, en todos y cada uno de los distritos del Callao. Está en Ventanilla, está en Bellavista, también estamos en La Perla, estamos en La Punta, en el Cercado Callao, y por supuesto también en Carmen de la Legua. Ellos, hablando de Carmen de la Legua, el día de hoy se había anunciado una sesión ordinaria de Consejo Municipal, pero al final fue suspendida. En esta sesión de Consejo se iba a anunciar el pedido de vacancia de 3 regidores carmelinos. Nada más y nada menos. ¿Qué cosa? Así como lo escuchan, ¿eh? Eso de la vacancia, de pedir vacancias, está de moda. Ya el alcalde Omar Marcos Arteaga, alcalde del distrito de Ventanilla, fue prácticamente vacado en uno de estos pedidos, y también después de aproximadamente 3 meses fue repuesto en su cargo por el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, el día de ayer hubo una audiencia pública en la cual el doctor Juan José López Álava, exalcalde de Ventanilla, había pues apelado a la decisión del Consejo Municipal de Ventanilla de no admitir el pedido de vacancia de el exalcalde Juan José López, ¿no? Bueno, todo esto ha pasado ya al Jurado Nacional de Elecciones y en los próximos días esta entidad estará emitiendo su fallo, su pronunciamiento, para ver si el alcalde Omar Marcos Arteaga de la Municipalidad Distrital de Ventanilla se queda o se va. Así que ya lo saben, amigos, esto de las vacancias está pues muy de moda. Y incluso en el día de ayer en la audiencia pública se esperaba la presencia del alcalde, pero su abogado anunció o manifestó que el alcalde se encontraba en una sesión de consejo donde también iban a haber otras solicitudes de vacancia en su contra. Parece que está pedido el alcalde Omar Marcos Arteaga, quien en los últimos días, en las últimas semanas, se le ha visto pues en diferentes distritos del Callao. Por ejemplo, se difundió hace poco un video donde personas allegadas a su movimiento estuvieron entregando vasos con su nombre, vasos de cerámica estampados con su nombre y unos volantitos en todas las casas del balneario punteño. Ahí en la punta pues estuvo Omar Marcos regalando pues sus souvenirs, haciendo ya pues su campaña de difusión para las próximas elecciones. Todo parece indicar que tiene muy claro el alcalde de Ventanilla de postular en las próximas elecciones a la candidatura de la Municipalidad Provincial del Callao. Bueno, estaremos a la espera pues de del pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, a ver cómo le va pues a Omar Marcos Arteaga. Bueno, y también quiero contarles, amigos, que ya en los próximos días estará en todos los puestos de periódico la próxima edición de la revista Así. La revista Así, que este mes está de aniversario, cumpliendo nada más y nada menos que 15 años de labor periodística ininterrumpida. Sí, así es, amigos, desde el año 1998, la revista Sí viene saliendo pues todos los 15, cada 15 días, dos veces al mes. Ahí está la revista Sí, que es una revista en papel cuché, muy, muy bonita. Se las recomendamos y la puede adquirir en el distrito de Ventanilla y también en diferentes puestos de la gran provincia del Callao. ¡Qué chévere! Bien, amigos, siendo ya las 10 con 11 minutos de la mañana, vamos a pasar a contarles las noticias ocurridas hace algunas horas aquí en nuestra provincia del Callao. En Así es el Callao, presentamos las noticias más importantes de las últimas horas. Lo último de la información está aquí. Buenos días, hoy es viernes 21 de junio del 2013 y estas son las noticias del primer puerto. Vacancia de Omar Marcos en manos del Jurado Nacional de Elecciones. Luego de una audiencia realizada el día de ayer, el Jurado Nacional de Elecciones dejó al voto el pedido de vacancia que pesa en contra del alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga, por no asistir a 6 sesiones de consejo durante el año 2011. suspenden sesión de consejo en Carmen de la Legua. Durante las primeras horas de la mañana, el Consejo Distrital de Carmen de la Legua decidió suspender la sesión que se tenía programada para el día de hoy y en la que se sometería al voto de la vacancia de los regidores de Yagaray, Carlos Rivas y Carlos Cox. Hoy, audiencia pública en Bellavista. La Municipalidad de Bellavista realizará el día de hoy una audiencia vecinal en la que los residentes de dicha localidad podrán dar a conocer las inquietudes y preocupaciones, además de fiscalizar la labor de los funcionarios municipales del distrito. El evento se llevará a cabo en la Casa de la Juventud del distrito. UNAC alista simulacro de admisión. La Universidad Nacional del Callao realizará este domingo 23 de junio un simulacro presencial con miras al examen de admisión a realizarse el próximo 28 de julio. Las inscripciones para participar de esta prueba finalizarán el día de hoy. Espadaro en el Gran Show. El congresista electo por el Callao, Pedro Espadaro, bailará el día de mañana en el programa de baile El Gran Show, en apoyo a la actriz Lucía Oxenford, quien se encuentra en sentencia. Además de Espadaro Phillips, participarán en el conocido concurso los parlamentarios Renzo Reguiardo, Leila Chihuán y Giancarlo Bachelli. Estas fueron las principales noticias en todo el Puerto Chalaco. Continúe en sintonía de su programa Así es el Callao con la conducción de Tulio Chávez. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Muchas gracias a nuestra compañera Melody Gutiérrez en el resumen pues de noticias ocurridas hace algunas horas aquí en la gran provincia del Callao. La semana se han ido tejiendo mucha información importante para nuestra provincia del Callao. Por ejemplo, el incendio ocurrido hace algunos días que ha dejado pues varios damnificados. También esta audiencia pública organizada por el Jurado Nacional de Elecciones en el distrito de Ventanilla, donde se está solicitando la vacancia de Omar Marcos Arteaga. En el distrito de Carmen de la Legua también, el día de hoy se iba a solicitar la vacancia de regidores, pero fue suspendida abruptamente la sesión de consejo en el distrito de Carmen de la Legua, toda vez que ya se había asegurado esta sesión tan importante, donde se iba a solicitar pues la vacancia de regidores, ¿no? Los regidores Delia Garay, Carlos Rivas y Carlos Cox son los regidores que se va a solicitar la vacancia de estos regidores, imagínense ustedes. También otra noticia que nos ha llamado poderosamente la atención es la gran participación pues de nuestro crédito chalaco, el doctor Pedro Espadaro. Imagínense ustedes, ¿qué va a hacer? ¿Va a preocuparse por el Callao, por Ventanilla, por Bellavista, por La Punta, por La Perla? ¡No! Va a participar nada menos y nada más que en el gran show de Gisela Valcárcel. ¡No basta! ¡No basta! Imagínense ustedes, pues, nuestro amigo Pedrito Espadaro, congresista por el Callao, estará en el gran show allí pues bailando como ya lo hiciera hace algunos días o hace algunas semanas en el cumpleaños de Keiko Sofía Fujimori. Se está proyectando nuestro padre de la patria, el doctor Pedro Espadaro, como un gran bailarín, así que bien por él vamos a poder nosotros sacar también esta información. Y ya en el Facebook de Prensa Chalaca está colgada esta primicia para todos ustedes, amigos chalacos, donde el doctor Pedro Espadaro pues estará en el gran show. Y pueden hacer sus comentarios, y todos estos comentarios saldrán también el día lunes en el diario Prensa Chalaca, el diario de todos los chalacos. También quiero comentarles, amigos chalacos, que hace ya algunas semanas el gobierno regional del Callao ha solicitado un préstamo al Banco de la Nación. ¿Ah? Un préstamo, imagínense ustedes, no hay plata en el gobierno regional. 9 millones de soles han sido solicitados, pues, al Banco de la Nación. En la última sesión de Consejo Regidor Regional realizada el 23 de mayo, se aprobó el préstamo de 9 millones de soles que solicitó el Gobierno Regional del Callao al Banco de la Nación, y tal como consta en el acta número 0084 con dicho dinero, la entidad que dirige Félix Moreno ejecutará un total de 19 obras públicas en el primer puerto, según consta en el cuadro de proyectos de inversión pública de la región Callao. Bueno, en la revista sí ha salido toda la relación de todas las obras, de las 14 obras públicas que va a realizar el gobierno regional, así que hay que estar muy atentos. 14 de estas obras públicas serán ejecutadas en el distrito de Ventanilla y solo 5 serán ejecutadas en el Callao Cercado. Bueno, algo que nos ha llamado poderosamente la atención, que nos ha llamado la atención, amigos, es una obra que se la han denominado aquí mejoramiento del servicio de educación inicial de la institución educativa inicial número 099, Corazón de María, anexo en el asentamiento humano Hijos de Villa Los Reyes del distrito de Ventanilla de la provincia constitucional del Callao. Mejoramiento del servicio de educación inicial. Bueno, yo me imagino que esto se refiere a mejorar el servicio, ¿no?, que prestan los maestros, que presta esta institución educativa hacia los niños, ¿no? Aquí no hablan de infraestructura, de construir un aula, no. Dice mejoramiento del servicio de educación inicial. Pero lo que me ha llamado la atención es que el presupuesto para este mejoramiento del servicio de educación inicial es de 1.730.000 soles. ¿Ah? 1.730.000 soles para el mejoramiento del servicio de educación inicial en una institución educativa en Villa Los Reyes, en el distrito de Ventanilla. Otra obra que tiene un gran presupuesto también es el mejoramiento y estabilización de taludes en el asentamiento humano San Pedro, distrito de Ventanilla, de la provincia del Callao, 1.165.897 nuevos soles. Bueno, toda la relación de todas las obras con su presupuesto incluido y el nombre de la obra está, amigos, en la revista Sí, en la edición número 219. Allí también está la obra Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Número 3 de la urbanización Santa Cruz en nuestra provincia del Callao. 103.054 soles. Ajá. Bueno, y todo esto pues suma los 9 millones de soles que ha pedido el gobierno regional como préstamo al Banco de la Nación. Es importante que todos ustedes conozcan cuánto se va a gastar en la obra de su barrio, porque a veces los contratistas pues tienden a minimizar los gastos, ¿ah?, a echar menos cemento, a construir una banquita menos, y entonces los vecinos tienen que saber y entender que este es el dinero del pueblo chalaco, que nadie nos está regalando nada, y hay que fiscalizar, hay que estar atentos a lo que se construye pues con el dinero de todos los chalacos. Así que toda esta relación de obras está pues en la revista Sí, para que usted pueda tranquilamente chequear cómo se está realizando la obra en su asentamiento humano, en su zona, en su urbanización, porque es importante estar siempre atentos, ¿no? Por ejemplo, construcción de pistas y veredas en el asentamiento humano Villa Los Reyes, en Ventanilla, 342.354 soles. Construcción de pistas y veredas en el asentamiento humano Villa Los Reyes, 757.572 soles. Instalación de área deportiva ubicada en el Parque Virgen de Guadalupe, el asentamiento humano Virgen de Guadalupe, el proyecto Nuevo Pachacute, Ventanilla, 442.600.000 soles. Y así sucesivamente las obras que están señaladas pues en esta lista de la región. Bueno, también en calidad de primicia, y se los voy contando, en una última sesión de consejeros regionales se aprobó, entre otras cosas, el presupuesto de publicidad que va a gastar el gobierno regional para promocionar la costanera. La costanera que se está construyendo ya se aprobó en el gobierno regional, y ustedes no saben qué presupuesto se ha aprobado. Bueno, nosotros se los vamos a decir en este momento, ¿sí? Cerca de 1 millón de soles. Solamente faltaron 7 soles para que sea 1 millón. 1 millón de soles prácticamente ha sido aprobado ya por el gobierno regional, según acta de consejeros regionales, según una sesión de consejo, perdón, una de consejeros regionales, y prácticamente 1 millón de soles que será distribuido en diferentes canales de televisión y diferentes programas, como Esto es Guerra, telenovelas, en fin, diferentes, programas de televisión, con la finalidad de promocionar pues esta obra de la costanera. Nosotros en los próximos días les vamos a ofrecer a todos ustedes la relación completa de este aproximadamente 1 millón de soles que ha sido aprobado ya por el gobierno regional para la difusión, para publicidad en medios de Lima, en medios de televisión, en medios televisivos. Así que ya lo saben, más adelante en nuestra edición de Prensa Chalaca, en los próximos días, y también en la revista Sí, estaremos nosotros, y acá por cierto en este programa estaremos comentándoles todos los pormenores pues de esta inversión publicitaria que está haciendo el gobierno regional. Nos piden una brevísima pausa comercial y vamos a regresar con mucho más aquí en tu programa Así es el Callao. Pausa comercial y regresamos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Dime. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Amigo, amiga, ya no busques más. Ahora tienes en tus manos la revista Así. Con sus 14 años, sigue brindando información, denuncias, casos sociales y comentarios a solo 2 nuevos soles. Revista Así, noticias de Ventanilla y El Callao. Entérate de las noticias de una manera muy amena y entretenida con nuestro nuevo diseño a full color. Y también puedes leer la revista online en www.revistasi.com. Ya lo sabes, Revista Así, una revista quincenal a solo 2 nuevos soles. Precio justo, noticia justa. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¡Chalaca! Programación diferente. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Hoy día viernes, inicio del fin de semana, viernes 21 de junio, de prácticamente medio año ya pasó, así que hay que ponernos las pilas. Hoy día viernes 21 y estás en tu programa Así es el Callao. Bueno, les estábamos contando que el día de ayer hubo una audiencia pública. El Jurado Nacional de Elecciones realizó una audiencia pública con la finalidad de poder escuchar a las partes involucradas en el pedido de vacancia del actual alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga. Vamos a conectarnos telefónicamente con la persona que ha solicitado la vacancia del alcalde de Ventanilla. Vamos a tener una comunicación con el tres veces alcalde de Ventanilla, exalcalde de Ventanilla, el doctor Juan José López Álava. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Tulio. Como siempre, un verdadero gusto conversar contigo. Bueno, doctor, ¿cómo está? Queríamos que usted nos pueda contar cómo se desarrolló el día de ayer esta audiencia pública y también que nos pueda de repente ilustrar acerca del proceso que ha seguido esta vacancia y en qué paso se encuentra en estos momentos. Bien, tú como sabes, este es un proceso de vacancia que en el caso mío se inició el 5 de octubre del año 2012. De acuerdo a la normatividad que establece la propia Ley de Órganos y Municipalidades, al ser presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, el jurado lo tiene que derivar a la municipalidad correspondiente, y fue derivado el 15 de octubre del año pasado. Ahí se establece que la sesión extraordinaria tiene que desarrollarse dentro de los 30 días útiles siguientes y la convocatoria a esa sesión extraordinaria tiene que ser dentro de los 5 días de haber recibido la notificación. Esa sesión extraordinaria fue el 9 de noviembre, donde asistí y expuse mi punto de vista en esta sesión extraordinaria. El resultado de esa, ya lo conocen, negó el pedido de vacancia. Presenté el recurso de apelación dentro de los plazos correspondientes. Se elevó el expediente al jurado de elecciones. Fue visto en una audiencia pública el 24 de enero de este año. Y el jurado, por alguna razones que ellos conocen, resolvió devolver el expediente a la municipalidad para que vuelva a tratar cada uno de los puntos por el cual yo había hecho la solicitud de vacancia, indicando de que estos no habían sido tratados o vistos individualmente y no había habido una respuesta sustentada de cada una de las observaciones por parte de los regidores, que solo se habían dedicado a cuestionar mi persona y mi derecho de pedir la vacancia, ¿no? Entonces, esta nueva sesión extraordinaria se realizó el 26 de marzo. Yo lo había manifestado ya públicamente, no iba a asistir a esa sesión porque no iba a volver a repetir lo que yo ya había dicho en la del 9 de noviembre del año 2012. Producto de esta sesión extraordinaria, presenté, negándome nuevamente el pedido de vacancia, apelé, y esta apelación ha sido vista el día de ayer. Curiosamente, casi un año después de que había sido vacado el señor Omar Marcos por un pedido similar al que estoy presentando en este momento, ¿no? Esta es la síntesis. Ayer los abogados, tanto quien defendió mi posición y la del abogado que defiende al señor Marcos, han hecho sus exposiciones el día de ayer. Si pudiera haber un comentario personal, indudablemente que el tiempo que se otorga a los exponentes en el jurado de elecciones es sumamente corto. Sin embargo, debo reconocer que, dado la característica de este pedido de vacancia en ventanilla, se le otorgó mucho más de lo que normalmente se permite, que son 5 minutos a cada abogado, y en esta oportunidad el otorgar en la primera intervención, no sé si habrá tomado el tiempo, aproximadamente 12 minutos a cada uno de los exponentes en su defensa. Debo reconocer, te lo digo con toda honestidad, de que al igual que en el anterior pedido, quien conoce tanto el tema como quien te habla, nunca quedo totalmente satisfecho con lo expuesto por parte del abogado que asume mi defensa, pero reitero, por la cortez del tiempo y el hecho que uno no pueda decir nada, que uno solamente tenga que limitarse a oír. Y también aguantar la sarta de expresiones que tiene pues el defensor del señor Marcos, tratando de minimizar y ahogar cada uno de los puntos materia de la vacancia. Pero te reitero, yo espero en este caso puntual de ventanilla que exista un amplio criterio de parte del jurado de elecciones para sentar precedentes, para que en el futuro ningún otro alcalde se permita actuar como lo ha hecho el señor Marcos, burlándose, violentando y haciendo tabla rasa de la ley de organismos y municipalidades, y más aún, que los regidores se lo hayan permitido. Los funcionarios, en fin, son empleados de confianza y van a defender a su jefe, que le dio el trabajo, pero los regidores, sobre todo los de oposición, aparentemente tenían que haber cumplido un papel que la ley les otorga, ¿no? De la fiscalización, no solamente de la gestión administrativa, sino del comportamiento de las autoridades electas. entre ellos mismos y el propio alcalde. Y algo que tienen todos que entender y ojalá lo aprendan en el futuro, sobre todo las nuevas generaciones, la máxima instancia de un municipio no es el alcalde, es el consejo. Entonces el consejo, bajo esa potestad de ser la máxima instancia, tiene necesariamente que regular y fiscalizar el comportamiento de las autoridades y funcionarios. Bien, alcalde, usted, exalcalde, digamos, ¿usted piensa que los regidores de Ventanilla, digamos, están haciendo un espíritu de cuerpo con el alcalde Omar Marcos? Yo te voy a ser absolutamente franco y no quiero que alguien en el futuro pueda expresar o decir algo que yo no dije y asumo mi responsabilidad. Yo considero que el comportamiento de los regidores actuales y de la anterior gestión fue un comportamiento vergonzoso, ¿no? Pobrísimo, denigrante de la función de un regidor. ¿Cómo puedo yo entender, Tulio, de que un alcalde que desde septiembre del año 2008, te hablo de septiembre del año 2008, hasta el 31 de diciembre del año 2010, en el periodo anterior, no asistió a una sola sesión de consejo, ni una sola, y no hay ni una carta de justificación, no existe nada, y ninguno de los pobres de espíritu que se llamaban regidores hizo una sola mención sobre, incluso lo defendieron cuando hubo dos periodos de vacancias, tanto por cuando era valiente el señor Augusto Espinoza Ulloa y la señora Irene Mirta Espíritu Castillo. Y en este periodo donde el alcalde, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y hasta el 13 de junio, que es la primera sesión de consejo a la que asiste, estos nuevos regidores que asisten, de los cuales 7 son nuevos, 4 vienen de esa vergonzosa acción del anterior periodo, y que simplemente, bueno, lo continuaron respaldando, pero los 7 nuevos tenían la obligación de fiscalizar. Peor aún, te lo digo públicamente, Tulio, el señor Lionar participaba de la reunión de nosotros apoyando a la señora Irene Mirta Espíritu en su pedido de vacancia. Sin embargo, es regidor y hoy ha votado siempre por la negativa a la vacancia a quien ha venido violentando y faltando nuevamente a la decisión del consejo desde el mes de enero hasta el 13 de junio, donde asistió por primera vez. ¿Qué quiere que piense? ¿Qué quiere que piense? ¿Qué quiere que opine yo a favor de quienes? Lo dije en la sesión de consejo anterior el 9 de noviembre. Por ignorancia o por complicidad. En ambos casos es imperdonable que la persona que postula a un cargo público como regidor en un municipio ignore la ley orgánica municipal. Y lo otro, que es peor, que sean cómplices y sean coludidos con esta autoridad mala vida para protegerlo frente a una reconocida inasistencia a las sesiones de consejo en la municipalidad de Ventanilla. Doctor Juan José López, una última pregunta. Entonces, ¿todo ha quedado ya en manos del Jurado Nacional de Elecciones? Si es así, ¿cuándo estaría dando su veredicto, digamos, el jurado? De acuerdo a la normatividad y a la historia de estos casos, el jurado se toma entre 10 a 14 días para tomar la decisión final, porque queda el voto. Yo hago dos comentarios puntuales, Tulio, que yo invito al pueblo de Ventanilla y al pueblo de Chalaco, porque hay una persona que quiere ser alcalde del Callao. Invito a que revisen esta audiencia pública. Hay dos hechos que a mí me han llenado de enorme satisfacción. Ver cómo otros municipios, los concejos, los regidores, suspenden al alcalde cuando estos no ejercen adecuadamente o quieren hacer abuso del cargo, y están los abogados defendiendo al alcalde. de esa suscripción ya dada en los municipios del interior del país. Hay indudablemente gente valiente y que sabe lo que tiene que hacer en los consejos correspondientes. Y el segundo punto, Julio, que quería mencionar es, si desde la audiencia pública, el presidente del jurado pregunta si estaba presente el peticionante, y yo estaba al lado del abogado, y me paré, y él le hizo una pregunta a mi abogado, y escúchenla y entiendan bien eso. ¿Usted cree que el accionar de los regidores fue el adecuado en el Consejo Municipal de Ventanilla? Y la respuesta es clara. Si él hace esa pregunta es porque reconoce que todo esto lo permitieron los regidores de la Municipalidad de Ventanilla. Ellos fueron los que han apañado vergonzosamente, bochornosamente, el accionar del señor Marcos en la Municipalidad de Ventanilla. Ojalá, te reitero, que esto sirva de lección. Me he enterado ahí en la audiencia pública, como imagino que a mí ustedes, porque eso dijo el señor Castiglioni, de que en la Municipalidad de Ventanilla se estaban tratando otros dos pedidos de vacancia más contra el señor Juan Marcos. Eso me alegra, porque el pueblo de Ventanilla está despertando y está levantándose y haciendo uso de su derecho cuando ve que las cosas se hacen mal. Eso es bastante importante, Julio, para mí. Bien, muchas gracias por esta comunicación al doctor Juan José López Álava. Y bueno, estaremos en contacto, doctor, a ver qué finalmente, digamos, dirime el Jurado Nacional de Elecciones con respecto a esta solicitud de vacancia presentada por su persona. Muchas gracias y sus palabras finales. Sí, Julio, hay muchas lecciones que se va a sacar de este pedido de vacancia por parte de doctor López. No solamente me he referido a lo que ya la establece la ley como causal de vacancia la distinta de acciones de consejo ordinarias, sino que yo he puesto en el tapete y está discutiéndose ya en el jurado que las acciones extraordinarias también son obligatorias y deben ser causal de vacancia. También he puesto en el tapete de que el alcalde y los regidores, una vez que asisten a sesión de consejo, tienen que terminarla. Y si tienen que retirarse por algo, el consejo tiene que autorizarle el retiro para no considerarse injustificada su inasistencia. Y lo otro es de que todo alcalde, todo regidor, toda autoridad electa, por ley, y lo establece la propia normatividad, tiene que pedir permiso cuando quiere viajar al extranjero o tiene al interior del país y tiene que hacer este trabajo de título personal. La ley lo asiste, porque de no hacerlo, lo que hizo el señor Marcos al viajar cuatro veces sin pedir permiso municipal se llama abandono de trabajo. Y algo más, Julio, antes de terminar, quisiera saber si en esos días que viajó sin permiso del consejo le pagaron el sueldo completo. Esas interrogantes alguien las tiene que responder, y yo te agradezco muchísimo por su oportunidad que me ha brindado y que ojalá se la brinde también a aquellos que, no sé si siguiendo este ejemplo o por haberse dado cuenta con valentía, ya están pidiendo nuevamente otros la vacancia del alcalde del Instituto de Ventanilla. Muchísimas gracias a ti, Tulio, por esta oportunidad. Buenos Bien, días. Muchas gracias al doctor Juan José López Álava, exalcalde de Ventanilla. Bueno, hablar de los regidores realmente, como ya lo dijo el alcalde, en muchos casos pues es vergonzoso realmente, ¿no? Sin ir muy lejos, en el mismo distrito, en Ventanilla, hace pocas semanas se vendió un terreno que iba a ser destinado a un importante centro de recreación, un campo zonal, y un terreno que tiene toda una historia, que lo han defendido los pobladores de Pachacute, y que el alcalde de Ventanilla se comprometió a transformarlo pues en un hermoso campo recreativo para no solamente para las personas de Pachacute, sino para todo el distrito de Ventanilla y mucho más. Este gran terreno finalmente fue vendido, así como lo escuchan, fue vendido por el gobierno regional del Callao, por Félix Moreno Caballero, y sencillamente se burlaron del pueblo de Ventanilla. Y los regidores, increíblemente, no sabían nada. Nadie sabía nada, señores. Y ya se había vendido este terreno, como ya lo hemos dicho varias veces en este programa. Según los entendidos, este terreno está valorizado en aproximadamente 50 millones de dólares y fue vendido a 7 millones de soles. Imagínense ustedes esta diferencia, pero fue vendido a espaldas del pueblo. El pueblo de Pachacútec hizo una marcha, pero el alcalde lo único que hizo fue irse de vacaciones. Una semanita se fue para seguramente no explicar lo inexplicable, y ahora ya todo quedó tapadito, todo quedó en silencio. Dicen por ahí que han firmado un documento con los moradores, con dirigentes de Pachacute, donde se les están entregando de repente otro terreno donde va a ser el parque zonal. No lo sabemos si acierta, porque no nos ha llegado el documento. Estaremos en todo caso tras esta información, pero esto es lo que viene sucediendo en Ventanilla, y los regidores pareciera que están pintados porque no fiscalizan nada en el distrito de Ventanilla. Bueno, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y vamos a regresar con el representante del torneo mundial de lucha libre en Inglaterra, nada más y nada menos, Marco Briceño Zapata, deportista chalaco que se ha ganado pues a mucho sacrificio estar en este torneo mundial de lucha libre en Inglaterra. Vamos a conversar con él luego de la pausa comercial. Estás en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Are we on the air? Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com. www.radiochalaca.com. Amigo, amiga, ya no busques más. Ahora tienes en tus manos la revista Así. Con sus 14 años, sigue brindando información, denuncias, casos sociales y comentarios a solo 2 nuevos soles. Revista Así, noticias de Ventanilla y El Callao. Entérate de las noticias de una manera muy amena y entretenida con nuestro nuevo diseño a full color. Y también puedes leer la revista online en www.revistasi.com. Ya lo sabes, Revista Así, una revista quincenal a solo 2 nuevos soles. Precio justo, noticia justa. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Desde este y todos los jueves y viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, tu programa periodístico, Así es el Callao. Con entrevistas, comentarios y denuncias, Así es el Callao. Este y todos los jueves y viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, con la conducción de Tulio Chávez, solo por RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena, para que sepan todos que tú me perteneces.

Bueno, tengo desde el año ya 1997 que llegué por primera vez al Cuerpo General de Bomberos, ¿no? Y a la Compañía Unión Chalaca, ¿no? Gracias a mis hermanos, ¿no? Que me invitaron, y a mis padres, familia, ¿no? ¿Tú eres chalaco o eres foráneo? Cuéntanos. No, soy chalaco neto porque mis abuelos, mis bisabuelos, mi padre, ¿no? Son del Chalaco Callao, marisquero. Del Callao, claro. Bueno, ¿y cuándo nació esta afición por los golpes? Bueno, ¿son golpes o es lucha libre? A ver, cuéntanos, ¿cómo es la disciplina de la lucha libre, que es la disciplina en la que tú participas? ¿Cómo es? ¿Y a los cuántos años comenzó esta afición? Bueno, tengo ya prácticamente 12 años practicando ese deporte, ¿no? Y este deporte no es lo que es golpe, ¿no? Como lo que se imagina el público. Buena la aclaración. Porque no es muy difundido acá, porque más se enfrascan en lo que es fútbol, vóley y esas cosas, ¿no? Y los otros deportes lo han dejado de lado, ¿no? ¿Cómo es este deporte? Este deporte es... ¿De contacto? Sí, de contacto. Se trata de hacer llaves, más que todo, ¿no? Ganas por puesta de espalda, ¿no? O por puntaje. Vaya. ¿Y a los cuántos años te nació esa afición por este deporte? Bueno, yo empecé, ¿no? Desde muy chiquito a hacer deporte, porque a mis padres les gusta mucho el deporte y también han sido deportistas, ¿no? Lo que es maratones, yo corría antes, ¿no? Luego pasé a lo que es hacer un poco de dibujo, y de ahí vino lo que es la lucha, ¿no? Gracias a mi padre, que me llevó a escoger un deporte. Él me dijo, vamos, escoge un deporte, ¿no? Bueno, no, un día nos fuimos al Estadio Nacional a buscar un deporte que me gustara, ¿no? De las cuales probé casi todos los deportes, y justo vi uno que estaba en el sótano, y mi papá me dijo, vamos, ya, pues, le dije, vamos. Total que bajábamos todo y probé, ¿no?, ese deporte. El primer día que pisé la colchoneta, me gustó, ¿no?, el deporte, me gustó, muy bonito. Le dije, yo quiero quedarme acá, papá, le dije, me gusta este deporte. Me dijo, bueno, ya, desde hoy te inscribo acá, ¿no? Y desde ahí, bueno, hasta el día de hoy, ¿no?, que sigo en este deporte, ¿no?, que es muy bonito, ¿no? Bueno, acá yo veo, porque nosotros estamos aquí también en el diario Prensa Chalaca, Marco Polo Briceño Zapata, es un chalaco ejemplar de 29 años, estudia educación física en la Universidad Mayor de San Marcos, trabaja como estibador en APM Terminals, además es bombero de la Unión Chalaca, y aparte, pues, es campeón de lucha libre. Bueno, ¿y cómo te llegaron los éxitos en este deporte que tanto tú te gusta? Sí, bueno, los éxitos han llegado poco a poco, ¿no? Con mucho sacrificio, entrega de uno mismo, apoyo de los padres, ¿no? Se logra todo esto, ¿no? Y gracias, yo estoy muy agradecido a ellos por todo lo que me apoyan, ¿no? Mucho. Y he podido sacar adelante estos triunfos, ¿no? Que poco a poco llegan, ¿no? Bueno, también tienes el apoyo, me imagino, de tu familia. ¿Casado, soltero? No, ahorita actualmente casado, soltero. ¿Casado con, ¿no?, el deporte? Casado con el deporte. Con la lucha libre. Lo que es el deporte nomás, ¿no? Dedicarme mucho a lo que es el deporte para... Ahorita que estamos en este campeonato, ahorita vamos a hablar de este campeonato. ¿Y tú dónde vives actualmente? Yo vivo acá en Vigil, lo que es la cuadra 5, al costado de rehabilitación, ¿no? Actualmente que era. En Vigil, ¿no? Bueno, también está acá su señora madre, más adelante vamos a conversar con ella, porque las madres tienen mucho que ver en el futuro, y cómo les vaya, pues, también a los hijos. Bueno, Marco, ¿y cómo así es que tú llegaste a tener este documento para participar en este evento deportivo, en estos Juegos Mundiales que están organizando, pues, en la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte, del 1 al 10 de agosto del año 2013? No es la primera vez que tienes una invitación de este tipo, según me cuentas. Sí, no, yo vengo ya peleando, por decirlo así, hace 4 años, ¿no?, atrás. Bueno, el primer año no pude viajar por unos problemas, ¿no? En el segundo campeonato que hubo, Tampoco pude viajar porque no tenía lo que es la economía, ¿no? Para los pasajes y la bolsa de viaje. Pero tenías campeonato. Pero tenías el cupo, tenías la invitación. Sí, en todos estos campeonatos siempre he tenido la invitación, ¿no? Porque antes de todo, o sea, de salir tienes que tener la invitación, ¿no? Para poder asistir. Estos juegos mundiales son a nivel de los bomberos, ¿verdad? Sí, bomberos y policías. Y policías. Sí. Y tú has sido elegido durante varios años, como me cuentas, pero ¿por qué no viajabas? Como le contaba, no podía viajar por lo que es la economía, ¿no? ¿A qué países? ¿A qué países? ¿No? Por ejemplo, ¿qué países? No he podido viajar a lo que es Australia, lo que es Canadá, dos veces, ¿no? A Canadá, Australia y gracias a Dios pude salir a Nueva York, ¿no? Ajá, ya has tenido una salidita ya a Nueva York. Sí, sí. ¿Cómo sí, te sí. fue ahí en Nueva York? Llegué con un montón de dificultades, ¿no? A ese país porque de primero desde acá que pedí a diferentes autoridades que me apoyaran, pero no recibí ni un apoyo de nadie, ¿no? Decidí hacer con mi familia hacer una bolsa de viaje, ¿no? Y bueno, de las cuales se juntó todo lo requerido y pude salir y llegar allá, ¿no? A Nueva York a competir, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció Nueva York? Primera vez que salías del país, me imagino. Sí he salido, pero a nivel Sudamérica nomás. A nivel lo que es otros países de afuera, como Estados Unidos, Canadá, esos países. ¿Cómo te fue en la competencia? Un poco nervioso, pero pude sacar adelante, ¿no? Este resultado, porque pensé en todo lo que había pasado y saqué ese coraje, ¿no? Y ese coraje chalaco. Chalaco, ¿no? Ah. Y pude sacar adelante el resultado, ¿no? Y gracias a Dios pude traer una medalla para lo que es el Perú, ¿no? Una medalla de bronce, tercer lugar. De bronce, ¿no? Tercer sí. lugar. O sea, subiste al podio de los ganadores. Sí, pude subir, ¿no? Digo, y ahora, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes más, de repente, ya maduro en el deporte, más preparado? ¿Cómo la ves para estos juegos, que también has sido invitado a estos 15avos Juegos Mundiales de Policías y Bomberos en la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte? Sí, me vengo preparando, ¿no? Cada día diferentes horarios, ¿no? Fuerte, entrenando. Acá en la vía, lo que es la región del Callao, cada día me vengo preparando fuerte ahí, ¿no? Ahí para estás, este resultado. Ahí estás practicando. Sí, estoy practicando. ¿Has solicitado tú ese lugar para practicar? ¿Cómo fue? Yo pertenezco a lo que es el Callao, ¿no? El Club Callao. Entonces, la vía nos ha cedido un espacio ahí para poder entrenar, ¿no? A lo que es la lucha, ¿no? Ajá. ¿Y qué tal? ¿Estás preparado? Sí, me siento ya casi al 90% casi preparado ya, ¿no? Para este campeonato, ¿no? Ajá. Pero hay un problema en este tema, que todavía no cuentas ni con los pasajes ni con la bolsa de viaje, pero por lo menos tenemos aquí una carta en la cual de alguna manera pues el Instituto Peruano del Deporte te está dando el respaldo, ¿no? Te está dando un respaldo, ¿verdad? Sí, el IPD, gracias a Dios, recibí una llamada, ¿no? Y me confirmaron lo que es verbal, ¿no? La donación del pasaje, ¿no? El lunes voy a tener una reunión con ellos para ver lo que resulta, ¿no? El pasaje y solamente faltaría lo que es la bolsa de viaje, ¿no? Para dicho campeonato, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto es la bolsa de viaje? Son aproximadamente como mil dólares más o menos. Del primero al 10 de agosto. Son prácticamente 10 días que estarías, digamos, fuera de nuestro país. Sí, prácticamente casi 10 días, ¿no? Entre 6 a 7 días más o menos. ¿Y los pasajes ya están asegurados o todavía también? Como le digo, verbalmente nomás me han ¿quién informado. Te lo dijo? Hay un encargado de lo que es lucha ahí dentro del IPD, el señor Eric. Ya. Recibí una llamada de él el día antes de ayer y me confirmó eso, ¿no? Ajá. Bueno, y para que pueda confirmarte eso, para que te puedan haber extendido esta carta que tenemos aquí, ellos han tenido que chequear tu currículum, ¿no? Toda tu trayectoria, ¿verdad? y de alguna manera han dado luz verde a este tema. Pero aún te falta la bolsa de viaje. Claro, la bolsa de viaje. Bueno, pues desde acá haremos un pedido a las autoridades chalacas, sí, pues, que se pongan de pie, que demuestren en realidad su apoyo a los deportistas que nacen pues aquí en el primer puerto y que demuestran con su trabajo y con su sacrificio que pueden otorgarle lauros no solamente a nuestro querido Callao, sino pues al Perú. Y sobre todo aquí en el Callao, que tú conoces pues porque tú eres chalaco, que hay jóvenes pues que son, están en pandillas, que la drogadicción, entonces hay que apoyar a las personas que se pueden convertir en un gran ejemplo para la juventud. Así que vamos a hacer pues este pedido público. Tú también ayúdanos para que las autoridades que están escuchando este programa puedan apoyarte con la bolsa de viaje y de alguna manera también te sientas más comprometido a poder traernos un logro más en tu carrera deportiva. A pedir acá a las autoridades de lo que es el Puerto del Callao. Bueno, he dejado ya documentos a lo que es la Municipalidad del Callao, a la Región Callao, a ver, a PM Callao, Félix Moreno, al alcalde de Callao también, Juan Sotomayor, a quién más. Es APM también Terminal, señor Henry. Ajá, APM Terminal. Le he dejado documentos, ¿no? Para ver si por intermedio de ellos se puede lograr lo que es la bolsa, ¿no? Ya que prácticamente el pasaje ya está, ¿no? Pedirle, por favor, encarecidamente que me apoyen, ¿no? Con la bolsa. Bueno, pues nosotros haremos eco también de ese pedido y de alguna manera acá tienes una carta que te avala donde se le está pidiendo pues al embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se le está pidiendo solicito se sirva a considerar la posibilidad de brindar la facilidad del caso para el trámite de visado al señor Marco Polo Briseño Zapata, deportista de alto nivel. Los gastos de estadía y alimentación, pasaje internacional y otros que incurra la indicada delegación serán cubiertos por la empresa privada. Bueno, eso se lo estarán gestionando, supongo. Sin embargo, sin otro particular, agradeciendo la atención, se despide Francisco Bosa, presidente del Instituto Peruano del Deporte. Así que, bueno, nosotros esperamos que las autoridades chalacas se pongan de pie y puedan apoyar pues al talento y al sacrificio de nuestro vecino Marco Polo Briseño, porque no es fácil pues ser un joven dedicado al deporte aquí. Y también me comentan que tú juegas rugby, es también una de tus pasiones. Sí, también ya tengo aproximadamente un año y medio ya practicando este deporte, en lo que se inició en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y trabajas en APM como estibador y encima eres bombero. Sí. Y encima estuviste en el último incendio acá aquí que se quemó esta casona hace un par de días. ¿O no estuviste ahí cuando estabas trabajando? No pude llegar por estar trabajando, ¿no? Encontré trabajando y no. No pude. Estabas de guardia ese no día. No estaba de guardia. Bueno, vamos a conocer también a la señora madre, pues, de nuestro amigo Marco Polo Briseño, rápidamente. Ahí. Muy buenos días. ¿Cómo estás, señora? ¿Cuál es su nombre? Buenos días. A ver, cuéntenos, señora. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Rosa Zapata Velázquez. Señora María Rosa, ¿usted actualmente dónde está viviendo? ¿Vive con su hijo también? Sí, claro. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos chalaquitos? En total son 5 hijos lo que he tenido. ¿Hombres, mujeres? Ah, a ver. 3 varones y 2 niñas. 3 varones. ¿Y el que le salió deportista es Marco o tiene otro también que le haya salido deportista? Sí, o sea, hay 3 más que son también, han sido deportistas pero lo dejaron, ¿no? Por diferentes motivos. Ya, pero ya. El que se quedó netamente, ya como dice, como deportista, el último, porque él es el último. Él es el último de los 5, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el secreto para que las madres chalacas sepan, porque usted sabe que hay mucha inseguridad ciudadana en nuestro querido Callao, también se ve en el tema pues de la droga, de las pandillas, ¿no? Y bueno, usted que es una madre humilde, pero luchadora, porque acá está el resultado, ¿cuál es el secreto para que los hijos salgan bien encaminados? Bueno, para mí, como madre que soy, les puedo decir así, al nivel del Callao, ¿no? Que no nos descuidemos en ningún momento de ellos. O sea, detrás de ellos en todo momento. Sea a nivel de la primaria, cuando ya se estudia, ¿no? A nivel de la secundaria, con mucho mayor razón. Con mucho mayor razón, ¿no? Claro, a la secundaria. Porque ahí ya van a salir, como dice, a un nuevo mundo. A un nuevo mundo. Entonces es donde más uno tiene que estar con ellos, caminar con ellos. Yo, por ejemplo, con todos ellos, porque tres de ellos han estudiado en el 2 de mayo del Callao. Ajá, una familia, digamos, típica chalaca, ¿no? Estudiando en su colegio particular, la gran unidad escolar 2 de mayo, nada menos. Pero ahí usted detrás. Ahí yo, a diario. En cambio, ahora... Como monto bicicleta, yo iba en bicicleta. ¿No? También haciendo su deporte. Sí, llegaba ahí. Ahí lo sorprendía. Sí, llegaba en cualquier momento, pero no interrumpía, ¿no? Y les aplicaba sus llaves ahí, cuando no se portaban bien. Sí, de vez en cuando. Claro, ¿no? Y ahí con ellos. ¿Usted practicaba, también practicaba, ¿no? seguramente no, algún yo, deporte? Claro, yo lo que... El deporte del palo. No. No he sido... ¿no? ¿Cómo se llama? Muy de fuerte, aspecto, de carácter. En ese aspecto no he utilizado nada de esas cosas, solamente la persuasión. La mirada y con el hablar nada más. Claro, ¿no? Ya le tenían ley a usted. Claro, entonces de esa forma ellos... Porque ahora, señora, usted sabrá, los padres se van a dormir y no saben dónde están sus hijos. Se van a una fiesta y vienen a la hora que sea y el papá bien chévere durmiendo, ¿no? Y ahí es donde usted ha hecho el cambio. Usted ha estado detrás. Claro, o sea... Esa es la recomendación que usted les daría a los padres chalacos. Claro, a los padres... Preocuparse, ¿no? por sus hijos. Claro, preocuparse por ellos. Está bien, si les dan permiso para un compromiso que tienen, porque de todas maneras ellos tienen que salir, ¿no? Sí, claro, no hay que bailar de vez en cuando. Claro, dicen. Sí, ¿no? Ahora más que nunca también. Un perreíto, ¿no? Bueno, así está a la moda, pues. Te diría no tanto eso porque no camino yo con ese baile, porque es la verdad. Entonces, si no llega a tal hora, saber dónde fue y ir y sacarlo. Así es. A lugar. Muy o buen de lo consejo, contrario, muy buen consejo. Si viene a tal hora, entonces la próxima vez no se le da el permiso. Así se molesten, digan lo que digan, no se le da el permiso. ¿Por Ajá. qué? Porque no cumplieron con la primera vez que no, el permiso que les dio uno. ¿Es fácil educar un hijo en el Callao, usted como madre? Con bueno, tantos peligros de repente que hay. En realidad que sí, porque, mire, yo soy nacida en Ancón, pero por ellos soy chalaca ya ahorita, porque todos nos dijeron acá en el Callao, ¿no? Entonces ya yo me radiqué acá en el Callao. Pero igual usted siempre ha vivido en el puerto, siempre sí, ha vivido. Sí, efectivamente, y siempre me dijeron, me asustaron que el Callao era peligroso, que el Callao era, no era recomendable para vivir, eso, pero yo hice oído, o sea, no hice caso, ¿no? Y seguí yo para adelante nomás con ellos. Y ahí a diario luchando, ¿no? Y hasta ahorita, ¿no? Pues saqué a todos mis hijos de adelante. Hasta ahorita, ¿usted lo está acompañando? Sí, y hasta ahorita que lo acompaño. Como está soltero, usted está detrás. Sí, usted es su manager. Como efectivamente es su manager. Su manager, ¿no? Yo a todas partes donde va él. Aparte que es el último, ¿no? Sí, y es el conchito, como dice. El conchito, como dice. Entonces estoy con él ahí, hasta que ya algún día... ha de encontrar a la mujer de su sueño. Ah, sí, una bombera. ¿Por qué no? Puede podría ser, ¿no? Claro, porque no podría ser. O una luchadora también. No. Ah, claro, para que practiquen. Para que practiquen. Para que haya contacto. Claro. Claro que sí. Bueno, pues, yo quiero, en realidad, no solamente agradecerle, señora, sino felicitarla, porque, en realidad, es difícil a veces tener 5 hijos y criarlos. ¿Ah? Y acá nuestro amigo Marco, como ya dije, estudia pues en la universidad, miren ustedes, ¿ah? En la Universidad Mayor de San Marcos, Educación Física, trabaja en APM Terminals y encima es bombero y encima es luchador y campeón deportista de alto nivel, como lo ha calificado pues el Instituto Peruano del Deporte, y encima es chalaco. Es chalaco, de corazón. ¿Mm? Es chalaco de pura cepa. ¿Y cuál ha sido la alimentación que usted ha preferido? También es otro tip para nuestras madres del Callao. Secreto. A ver. De todas maneras lo voy a dar, porque aunque dicen que no, pero lo voy a dar. Hay que compartir, o sea, las buenas, claro, cosas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo le he dado dentro de su alimentación camote amarillo. Uh-huh. Bastante camote. Y pescado, que es lo que hay acá, ¿no? Ajá. ¿Eso usted cree que ha sido también la base de la fortaleza que tiene Marco? Claro, efectivamente. El camote, como le digo, ¿no? O sea que usted ahorita es también su nutricionista, porque claro, ya va a estar listo está prácticamente a puertas del campeonato. Efectivamente, él tiene que ir ya listo de acá. Ya. ¿Usted le hace el desayuno, el almuerzo y la comida? Claro, sí. En estos últimos, digamos, días para la competencia. Aparte tiene su dieta también de ellos, que es, ¿no? Que es un poco cara, pero con sacrificio uno ahí va saliendo, ¿no? Claro. Que es de pura verdura, ¿no? Y también un día puede ser carne, ¿no? Puede ser otro día pescado y otro día Claro, no mucho pescado tampoco, porque si no comienzan a salir escamas. Claro. Pero es lo más sano que hay ahorita. Ah, lógico. La carne, ¿no? El pollo y todas esas cosas. Sí. No es recomendable para mí en este caso, ¿no? Entonces yo diría que hay diferentes formas de cómo darle el pescado, ¿no? Uh-huh. Ceviche, en escabeche, ¿no? Claro, apanado, diferentes maneras hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece a mí que lo mejor ahorita es el pescado. Es el pescado. Pues yo también he comido bastante pescado y lo mejor de los pescados, claro, pues he comido corvina, chita, robalo. De padres pescadores. De padres pescadores, ¿no? Como tiene que ser. Bueno, yo quiero nuevamente agradecerle, señora, y felicitarla pues por haber traído 5 buenos chalacos, y uno de ellos pues nos está a puertas de representar en este campeonato, en estos Juegos Mundiales, 15º Juegos Mundiales, que se va a realizar en la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte, del 1 al 10 de agosto, y ya tiene el respaldo, que también es importantísimo, del Instituto Peruano del Deporte, pero aparte de eso, está representando a la compañía de bomberos. Unión Chalaca. Unión Chalaca, la más antigua del Callao, ¿no? La primera. La primera del Perú, incluso. De Perú y de Sudamérica, ¿no? Y así dice, ¿no? Imagínese usted. Y encima está representando al primer puerto del Callao, este exalumno de la gran unidad 2 de Mayo del Callao. Ah, bueno, pues nuevamente mi agradecimiento y tus palabras finales, y sobre todo pedirle pues a nuestras autoridades que trabajen mirando al pueblo, mirando a sus hijos, como somos todos los que vivimos aquí en el primer puerto, y que te den una mano, que te den el apoyo que un padre siempre le da pues a sus hijos, ¿no? Y sobre todo cuando un hijo es destacado, con mucho más razón. Sí, no, pedir nuevamente el apoyo necesario, ¿no? A mi persona, a todas las autoridades acá del Callao, para poder salir, ¿no? A estos Juegos Mundiales, ¿no? Que se va a realizar este año. Y pedirles también, ¿no? Que no todo es infraestructura, ¿no? Que hay dentro de esto hay personas humanas, ¿no? Y que apoyen a todos los chalacos, que hay mucho futuro acá y muchos deportistas, ¿no? Chalacos que tienen esa garra, ¿no? De querer participar en deportes, pero hay veces no tienen el apoyo necesario, ¿no? Bueno, agradecer, ¿no? A Prensa Chalaca y al señor Tulio por esta entrevista, ¿no? Y voy a traer lo que el Callao necesita, ¿no? La medalla de oro, ¿no? Ajá. Muy bien, pues cuando regreses estaremos nuevamente invitando para poder tomarte la foto del recuerdo, para que seas pues lo que eres en este momento, un ejemplo a toda nuestra juventud chalaca que seguramente nos está escuchando en estos momentos. Señora, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Amigos, nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa, no sin antes recordarle a las autoridades, ¿no? Al doctor Juan Sotomayor, a Félix Moreno, a los alcaldes distritales, que se pongan las pilas, que apoyen a los valores de nuestro primer puerto. Pausa comercial y ya volvemos. We'll be right back.

a nuestros amigos también de la Beneficencia Pública, a Marden Torres, bueno, y a todos aquellos amigos de la Beneficencia que también están conectados. También quiero saludar a nuestros amigos de la Corte Superior de Justicia del Callao, el área de imagen institucional. Un saludo pues a nuestro amigo Gino, que están ahorita conectados también, escuchando nuestro programa. Y quiero comentarles algo a propósito de la Corte Superior de Justicia del Callao. Ya estamos a puertas de firmar un importante convenio, radiochalaca.com. Estará pues firmando en estos días ya un convenio con la Corte Superior de Justicia del Callao, por el cual se realizará, se producirá aquí en esta misma cabina de transmisión un espacio radial para la Corte Superior de Justicia Chalaca. Bueno, también aprovechar para extender nuestros saludos a la Dirección Regional de Salud del Callao, Diresa Callao, a nuestra amiga Mari Navarro, a nuestro amigo Aldo Seminario del área de imagen también. También queremos saludar a nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, a nuestro amigo Cristian Peralta, a nuestra amiga Marlene Barrantes también, que siempre nos dispensan con su sintonía, y también, bueno, a todas las oficinas de esta importante municipalidad de Ventanilla, que siempre están pegaditos pues a la www.radiochalaca.com. Muchos comentarios se están produciendo en el Facebook de Prensa Chalaca. Estos comentarios con respecto a el post que acabamos de poner, de publicar, hace en realidad ya una hora aproximadamente, en el Facebook de Prensa Chalaca, donde hemos puesto pues la noticia de que el congresista electo por el Callao, el doctor Pedro Espadaro, estará bailando pues el día de mañana en el programa de El Gran Show. Muchos comentarios no muy halagüeños en algunos casos se han venido pues, se vienen produciendo pues en el Facebook de Prensa Chalaca con respecto a este tema de la participación del congresista por el Callao, el doctor Pedro Espadaro. Y en otro lado de la información, también quiero comentarles que cada día que pasa nos acercamos más a esta importante, cada vez más cerca, campaña electoral, a estas elecciones regionales y municipales que en el 2014 estarán pues ya, y estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. En muchos distritos ya se viene cocinando, se viene preparando, muchos candidatos y muchos vecinos que han ya anunciado su deseo de participar en los próximos comicios electorales. En el distrito de Bellavista hay ya varios vecinos y algunos foráneos, no tan vecinos, que vienen anunciando ya su participación en las próximas elecciones. Bueno, en los diferentes distritos, realmente, en el distrito de La Punta, por ejemplo, un grupo de vecinos agrupados en un comité de lucha contra los votos golondrinos, por ejemplo, viene realizando una exhaustiva, un exhaustivo empadronamiento de las personas que viven realmente y que tienen domicilio real en el balneario punteño. Allí también ya se vienen dando voces que indican que estarían participando en las próximas elecciones. En el distrito de Carmen de la Legua también, allí realmente el alcalde Daniel Leca ha perdido la mayoría de regidores, y los regidores de la municipalidad distrital de Carmen de la Legua se han agrupado en una nueva mayoría que liderada por Chimpún Callao, que está pues sacándole canas verdes a el alcalde carmelino, el señor Daniel Leca Rubio. Y así en el distrito de Ventanilla también hay ya personas que han anunciado su candidatura. Los vamos a tener aquí, los vamos a tener aquí, por cierto, en los próximos programas estaremos convocándolos, invitándoles para conocerlos un poquito más, porque es muy importante saber a quién vamos a elegir en las próximos, en las próximas elecciones. No nos sorprendamos después cuando tengamos regidores, regidores vendidos, regidores que obedecen no al mandato del pueblo que los eligió, sino que obedecen a otros intereses. Nosotros, los chalacos, tenemos que mirar bien, conocer bien, y desde aquí, desde nuestro medio de comunicación, nosotros estaremos poniendo en evidencia quiénes son los candidatos o los posibles candidatos que están pues ya anunciando con bombos y platillos su participación en los próximos comicios electorales. Bueno, y aquí ya tenemos, estamos aquí con la comunicación que pusiéramos en el Facebook de Prensa Chalaca, donde se anuncia pues la participación del congresista Pedro Espadaro en el gran show. Va a bailar nuestro congresista, quien ha resultado ser pues un trompito, todo un bailarín, y con peluca todavía. Así como lo escuchan. Bueno, vamos a leer algunos comentarios que nuestros amigos chalacos han esbozado pues aquí en nuestro Facebook de Prensa Chalaca, y vamos a ver qué cosa dicen al conocer esta noticia de la participación en un programa de baile de nuestro congresista por el Callao. A ver. Bueno, vamos a leer los que se pueden leer, ¿no? Porque hay algunos también un poquito malcriados y no queremos de ninguna manera tampoco faltarle el respeto a nadie, ¿no? A ver, dice acá Fabricio Arenas Belaunde: es una pena este congresista, una desgracia para el Callao tener a este personaje representándolo. Net Callao, ¿no? O Callao Net, dice, pero ¿qué podemos esperar de estos sujetos? Oscar Enrique Ulloa Chiroque dice, qué pena, otro más en la lista de por quién no debemos votar. Comas Deportes, puro payaso. María del Rosario Mejía Palomino: es lamentable que opinen sin conocer a la persona. No por ser congresista no pueda tener sentido de humor en participar en dicho programa. Primero debemos fijarse, así dice, primero debemos fijarse en un mismo, en uno mismo, y después en los demás. Si él está allí en el banquillo es porque lo elegimos y lo conocemos, el gran espíritu de persona que es. Ah, una defensora también tiene. Ah. Bueno, Fermín Yaguento dice, es una vergüenza para el Callao cuando no de Figuretti ese chimbombo. David Morales Luen, creo que el señor Espadaro debería usar este tipo, ese tiempo que va a perder en el programa para pensar en promulgar leyes en favor del Callao, porque hasta ahora no justifica su elección como parlamentario en el primer puerto. Víctor Cartagena Zúñiga dice lo siguiente: increíble, estos sonsos, en vez de estar pensando en proyectos, ponerse a bailar. No me opongo, pero hay cosas que pecan de ridículo ya. No es un tema o lugar para un congresista de la República que se le paga por hacer leyes, no me parece. Por eso estamos hasta el perno, caray. Y encima nos quejamos. Dios, dice Víctor Cartagena. Antonio Baca Maguat, creo sin duda que Pedro tiene todo el derecho del mundo de hacer en su tiempo libre lo que desee. Sin embargo, se le está quitando seriedad a su investidura como representante del Callao. Merecemos más trabajo eficiente a favor de la gente más necesitada y más leyes a favor de las rentas del Callao, ya que con los TLC firmados los recursos se van acortando. En todo caso, sería importante preguntarse si obra bien o mal. Eso queda en él y el pueblo que lo eligió. Hay que votar bien el 2016, dice Antonio Baca Maguat. Bueno, y así una cantidad tremenda de comentarios ha suscitado pues esta información. Y vamos a leer algunos más. María Teresa Córdoba Maraví. Su función de estos susodichos es legislar en el Parlamento. Para eso han sido elegidos, no para estar bailando. Les gusta figuretear nada más. Inepto, sentencia, pues, María Teresa Córdoba Maraví. Bueno, una última, vamos a leer una última. Jesús Saavedra. Esa gente no es para el Congreso. Necesitamos luchadores, pensadores, gente que se faje por el Callao, no payasos, dice amargamente Jesús Saavedra. Bueno, así pues ha suscitado estos comentarios la participación de nuestro congresista, nuestro padre de la patria, el doctor Pedro Espadaro. Así que, bueno, hemos leído uno o dos que de alguna manera podrían estar de acuerdo con este baile, ¿no? Bueno, y bueno, nosotros estaremos también difundiendo pues el sentir del pueblo chalaco con respecto a esta participación. Así que si tiene un tiempito, también opine usted, amigo chalaco, en el Facebook de nuestro diario Prensa Chalaca, cuál es su sentir con respecto a esta participación de el congresista Pedro Espadaro. Amigos, el tiempo se nos está acabando y comentarles que cualquier información, cualquier noticia que ustedes tengan, pueden hacerla llegar al teléfono 453-1654 o también pueden escribir a nuestro correo electrónico noticias@prensachalaca.com prensachalaca.com. ¿Ah? Repito, noticias@prensachalaca.com es el único correo en el cual usted puede mandar sus fotos, sus denuncias, algún comentario, alguna crítica también, no hay ningún problema. Pero este medio está al servicio de todos los vecinos de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, nosotros tenemos programa en Radio Satélite, además, el programa Jóvenes en Acción. Así que a las 3 de la tarde estaremos en Radio Satélite 100.7 de la FM. Aquellos que nos quieren escuchar por internet, www.radiosatélite.p. ¿Ah? Repito, www.radiosatélite.p. Así que ahí estaremos a partir de las 3 en un programa pues dirigido a toda la comunidad educativa del importante distrito de Ventanilla y El Callao. Bien, nos estaremos reencontrando, amigos. Se terminó el tiempo y esperamos pues que este programa haya sido de su completo agrado. Nos estaremos reencontrando próximamente. Ya les vamos a comunicar porque vamos a hacer todo un replanteamiento de nuestro programa y estamos seguros que usted, que le va a gustar pues el nuevo replanteamiento que estamos haciendo, que vamos a hacer, para que usted tenga toda la información que necesita para poder tener una buena opinión de los problemas que aquejan pues a nuestro querido puerto del Callao. Nos estamos retirando y ha sido un gusto y un placer haber estado con ustedes. Que tengan ustedes muy buenos días. Comunicaciones Asisac y Radio Chalaca.com.